se propaga. Lienzo de pinceladas serás. Das más, más, das vueltas y más vueltas en el circo. Indefenso como quieras de regreso.